Hola, buenos días. Aquí estáis en Radio Cucaracha, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Hoy de miércoles por la mañana, en horario muy poco habitual, empieza Libertad. Ya sabéis que por motivos laborales el programa lo estamos realizando cuando podemos, básicamente. Y bueno, pues aquí nos tenéis en directo. También lo seguiréis escuchando en su horario habitual de 8 a 9 de la tarde todos los domingos. Continuamos con esta sección de entrevistas. Pues vamos a estar una temporada dando a conocer la situación y el trabajo de diversos colectivos, espacios, asociaciones de Asturias. Y bueno, pues hoy vamos a tener con nosotros en 5 minutinos a los compañeros de Alambique, asociación gijonesa. Y bueno, pues no contamos mucho más para que sigáis atentos y atentas y que sean ellos mismos los que nos cuenten su cometido, aunque suena un poco cristiano esa palabra. Así que nada, de aquí en breve momento, ya sabéis, en Radio Cuca, Radio Libre de Oviedo, www.radiocuca.org o 107.3 del FM. Estoy hoy un poco, así que hasta ahora. Bueno, pues directamente vamos a empezar con la entrevista. Ya sabéis, tenemos con nosotros a dos compañeros de la Asociación contra la Exclusión Social de Alambique, en Gijón. Y bueno, pues como comentaba antes, es parte de una idea de ir haciendo entrevistas o coloquios con gente de diversos colectivos que estén trabajando en Asturias. Y en el caso vuestro, de hecho, yo tampoco conozco mucho vuestro trabajo, porque paso gran parte del tiempo en Oviedo, y aparte de algún texto y alguna cosa, pues bueno, me va a servir también para conoceros mejor, ¿no? Así que vamos a empezar directamente, si queréis presentar vosotros mismos y al mismo tiempo la asociación. Yo soy Roberto. Yo soy David, buenos días. Y bueno, así una presentación corta de Alambique, o para irle entrando un poco al tema, decir que Alambique somos un colectivo de lucha contra la exclusión social, una asociación que surge allá por el año 2003 y que surge de la necesidad de las personas que en ese momento formamos parte del grupo. Bueno, todas las personas que en ese momento formábamos parte del grupo teníamos relación con el mundo de lo social, con el mundo de la intervención social, o bien con empleo, o bien participando de algunas experiencias, y veíamos bastantes limitaciones o carencias a ese trabajo o a esas situaciones, ¿no? Y ante esas carencias, esas necesidades, pues nos planteamos que hay que buscar cómo dar respuesta de otra manera y nos empezamos a organizar un poco. Las necesidades que percibíamos pues eran cuestiones tan básicas como que esos proyectos de intervención social nunca iban a las causas de la exclusión social, siempre iban a parchear las situaciones, no había ningún tipo de reivindicación dentro de esas experiencias, simplemente se atendía a la gente, no había una reflexión crítica y no había una denuncia de lo que pasaba. Entonces, ante esas necesidades, ese grupito de personas, pues después de pararnos a pensar un poco sobre nuestra práctica cotidiana y pararnos un poco a pensar sobre el mundo del empleo y la exclusión social, decidimos constituir el colectivo Alambique. Y os iba a hacer una doble pregunta, ¿no? ¿Qué ámbito de actuación tenéis? Tanto a nivel geográfico, si os basáis en Gijón, o a nivel de barrio, que luego os preguntaré un poco más en profundidad, y luego también a nivel práctico, es decir, ¿qué tipo de temas tocáis y en qué lo plasmáis? Bueno, más de ámbito de actuación, nos movemos en general en todo el ámbito del Principado y más concretamente en Gijón, con todo el tema de los servicios sociales y la exclusión más vista desde Gijón. En concreto lo que comentas del barrio, pues o sea, también con una parte de trabajo comunitario, de entender que tenemos que volver a poner en marcha todas las redes sociales y todo el tejido que se ha roto. Y en ese sentido, bueno, pues hay varias áreas en las que trabajamos desde Alambique. O sea, por una parte, como comentaba Roberto, por esas carencias que veíamos en todo el tema de la exclusión, de toda esa reflexión que faltaba y esa reivindicación que no existe, una parte de sensibilizar y de hacer conciencia sobre esas situaciones, sobre cuáles son las causas de esa exclusión con la que tenemos que lidiar día a día y de qué manera podemos hacer también para ir haciendo poco a poco para que se vea esas pequeñas ideas para hacer un poco ese cambio de mentalidad y de modelo. Y en ese sentido, nosotros, uno de los ámbitos que nos ayudan a poder ver esas realidades es el tema de la oficina, que la Oficina de Información y Derechos Sociales, que abrimos allí en Gijón, en el barrio de Nuevo Gijón, 2 días a la semana, los martes por la mañana y los miércoles. Y bueno, lo que hacemos un poco es de pues acercar un poco a la gente toda esa información sobre derechos sociales, de enfrentarse a tener que ir a pedir prestaciones a los servicios sociales, al INEM, y de ver un poco de qué manera se puede ayudar también a la gente pues cuando sufren situaciones de maltrato institucional o cuando la información que les dan no viene a ser del todo correcta. La verdad es que nos cuesta arrancar un poco por la mañana, como el programa y eso. Y más el día no ayuda, acompaña, la verdad. Ayuda poco. Sí decir, claro, cuando hablamos de esto de la exclusión social siempre viene como la imagen de la asistencia social, la inclusión social. Y yo creo que es importante decir que Alambique no plantea una lucha por la inclusión social, por insertar. Te adelantaste al debate final. Ay, que imaginabais que era un tema que íbamos a tratar, ¿no? Sí. Inclusión, exclusión. Para marcar, porque claro, esas causas que nosotras veíamos que no se trabajaban en la intervención social, está claramente el modelo social y económico en el que vivimos, ¿no? Y sus características básicas, como pueden ser el consumismo, el individualismo, la ruptura del tejido social. Claro, no nos podemos plantear un trabajo contra la exclusión si no vamos contra el modelo social y económico, ¿no? Y desde ahí parte la lucha de la exclusión, la lucha contra la exclusión que planteamos en Alambique. Desde ahí y desde una lucha contra el concepto de trabajo y de empleo. Es el causante de muchas de los motivos de exclusión social que la gente sufre, por decirlo de alguna manera. Y luego, combinado con lo que decía David, además de la oficina de información, otro de los ejes que trabajamos mucho es todo lo que tiene que ver con la denuncia y la visualización de esa pobreza y de esa exclusión causada por ese sistema, ¿no? Y ahí lo articulamos pues en base a trabajo de campañas, de denuncia y bueno, otra serie de actividades que podemos ir contando después. O sea, que tendríamos, digamos, un trabajo cotidiano a nivel de oficina y demás, o sea, bueno, de oficina, de asesoramiento, por decirlo de alguna manera, y luego un trabajo, digamos, más clásico a nivel político, ¿no? De denuncias, de campañas, de concentraciones, ¿no? Por decirlo de... Sí, bueno, la oficina además lo que te genera es que, como comentaba, que ves las situaciones más, o sea, las ves en el día a día y eso te genera por una parte poder plantear acciones que sean individuales para poder ayudar a la persona en un momento dado, pero con esa visión de que no es un problema individual, es un problema colectivo, el ir a plantear una acción delante de la Fundación de Servicios Sociales por el trato que le están dando a una persona, en realidad, pues es una acción más global para denunciar una situación que vemos que es muy recurrente. Y entonces eso se retroalimenta mucho con nuestro planteamiento ya más, digamos, más a largo plazo y a medio largo plazo de campañas y de los ejes que vamos trabajando en cada una de esas campañas que vamos haciendo. Y luego estabais comentando que vuestro trabajo se centra bastante geográficamente en el barrio Nuevo Gijón. Y bueno, entonces, en el caso de las pocas ciudades grandes que tenemos en Asturias, sí que es cierto que hay dificultades en hacer trabajo específico de barrio. En el caso de Oviedo, en los últimos años se ha intentado, pues en el caso de La Madadeña, en el barrio Pumarín, que es un barrio obrero toda la vida, con una tasa de inmigración alta, con unas necesidades pues bastante grandes a nivel social, incluso a nivel lúdico, cultural. Para profundizar un poco más en ello, hablaros un poco de cómo es el barrio Nuevo Gijón, cómo se crea, qué tipo de población vive, el estrato social que hay. Porque claro, mucha gente lo conoce, pues eso, el barrio donde está el Corte Inglés. Y cuando te metes hacia adentro, realmente ves que es un barrio incluso de aluvión, ¿no? De construir bloque. Entonces, un poco, ¿cómo es ese barrio y cómo intervenís socialmente en ese barrio? Las relaciones, pues, con la asociación de vecinos, con algún otro colectivo que haya, cosas así. Bueno, la verdad es que has descrito muy bien cómo es el barrio, ¿no? Cómo de repente tú vas por una avenida grande, según llegas desde Oviedo, desde la antigua carretera de Oviedo, y a tu derecha dejas el Hipercor, que, claro, parece como que de repente eso es una zona residencial y demás, y por ahí creció en la zona de Montevil, que es el lado derecho según se va de la avenida. Y parece que está eso, pero ciertamente en cuanto cruzas la calle y te introduces en el barrio de Nuevo Gijón, el barrio de Perchera y de La Braña, que es como la constitución de los tres barrios que forman parte... Entrando desde Oviedo a la izquierda, ¿no? A la izquierda, vale. Eso es. Lo primero que te encuentras es Nuevo Gijón, después un poquito más abajo Perchera, que son viviendas de tres alturas, y un poquito más abajo una zona semirural que es La Braña, que se llama La Braña, casitas bajas, unos 150 vecinos y vecinas y demás. Entonces te encuentras un barrio... totalmente de aluvión, en el que se fueron construyendo bloques de viviendas según la gente de las cuencas mineras y trabajadores de Ensidesa les iban mandando, iban cerrando sus centros de trabajo en Mieres y La Felguera y les iban mandando a Gijón. Entonces te encuentras un bloque del año 66, varios bloques del año 67 y después... pues poco a poco diversas construcciones claramente en aluvión. Esa es la primera constitución del barrio. O sea, que digamos que no es, digamos, los trabajadores posteriormente ya prejubilados con un cierto nivel económico de la cuenca, sino la gente anterior que se fueron a la calle y punto, ¿no? Claro, se fueron a la calle o trasladados allí a los centros de trabajo de Gijón y que ahí configuran el barrio. Nada que ver con las prejubilaciones, llegaron luego y configuran un tipo de población del barrio, pero ni mucho menos el 100% del barrio, vamos, ni mucho menos. La segunda construcción del barrio viene dada por algunos desarrollos, ¿cómo decirlo?, algunos desarrollos residenciales más clásicos, vivienda, bueno, semiprotegida y demás. Pero luego hay tres zonas con viviendas sociales, viviendas claramente sociales en el barrio. Unas de muy reciente construcción, como la calle Sierra del Sueve, que es del año 2003, pero luego Tránsito de Monsacro es de los años 90, mitad de los 90 y demás, lo que hace que también haya un alto porcentaje de gente con carencia de recursos económicos, carencia de necesidades, bueno, y demás. Entonces todo eso hace un cóctel, bueno, interesante. Y ahora un último aluvión, a partir del año 2005, de nuevos habitantes del barrio, por decirlo así, que son parejas jóvenes con niños pequeños, ¿no? Que buscan ahí una vivienda porque es mucho más barato, era mucho más barato que en cualquier otro barrio de la zona, ¿no? Por ser zona de expansión. Y eso configura un poco el cóctel de gente que vive en el barrio. Claro, si tú te fijas en la fachada, Gijón es un artista en tapar todo lo que sea conflictos sociales urbanísticamente. Entonces tú vas por Gijón y prácticamente no percibes cosas que de verdad sí están pasando. Entonces las viviendas sociales están muy bien ocultadas entre bloques de viviendas normalizadas. Bueno, eso, y Nuevo Gijón es un barrio que sí responde a esas características de urbanismo de cohesión social que llaman, ¿no? Bueno, un poco por ahí. Retomando, ¿qué trabajo de barrio hacemos o cómo trabajamos comunitariamente? Pues bueno, ya hace unos años decidimos que teníamos la oficina de información allí, alguna gente pasábamos la mayor parte, o vivíamos o pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo allá, que había que estar presente en la vida comunitaria porque, bueno, ese barrio necesitábamos pues reconstruir ese tejido social, como comentábamos, ¿no? Y lo primero que hay que hacer cuando, o creemos que hay que hacer cuando te planteas ese trabajo, es estar. Y estar en los espacios comunes, estar en los espacios de relación, en los espacios de socialización. Bueno, a veces, pues, ese estar quiere decir, en nuestra mentalidad militante, quiere decir perder tiempo. Bueno, pues hay que perder tiempo con gusto y estar con la gente y vivir, ¿no? Y desde ahí, pues, van surgiendo conocimiento, relación y posibilidad de hacer cosas juntas, ¿no? Y de ahí han salido algunas experiencias o herramientas concretas. Sí, bueno, ahora mismo desde ahí, desde el barrio, pues poco a poco han salido alguna cosa. Se ha recuperado un periódico que había, La Voz del Barrio, que se llama, que en su día la asociación de vecinos, bueno, cuando durante la transición y demás, fue una asociación de vecinos bastante, bueno, bastante movida y con mucha capacidad reivindicativa, y tenían un periódico, vamos, que realizaban, y desde Alambique y la Asociación de Vecinos y varios colectivos más del barrio, pues hemos vuelto a poner en marcha el periódico para poder tener, lo sacamos cada dos meses, y sobre todo pues con noticias del barrio, con actividades que se realizan, pues para generar, digamos, un elemento en torno al que nos podamos sentir identificados, se reparte por todo el barrio y demás. Y unido a eso, estamos ahora mismo ya llevamos unos meses haciendo comidas comunitarias también, donde confluyen, aunque venga ya planteado desde Alambique como una parte de nuestra campaña, ahí vienen confluyendo gente de todo el barrio y de diversos colectivos del barrio. Ya es asociación de vecinos, bueno, gente de la asociación de madres y padres del cole, distintos colectivos que, bueno, que están interesados en ir juntándose y, bueno, pues eso, ir pasando tiempo juntas y así construyendo alguna cosa distinta. Y lo interesante de estas iniciativas es funciona, porque precisamente en un mundo en el que está todo desestructurado a nivel barrial, a nivel de iniciativas, a nivel de que la gente pues salga a la calle, se relacione o haga trabajo en común, a nivel de eso, de está saliendo desde vosotros y veis que la gente se apunta, que le echa trabajo, le echa curro, o que queda un poco, pues eso, en como en otras ciudades, pues Madrid, Barcelona, que va a los cuatro de siempre. Bueno, las cosas van saliendo. Claro, lo que pasa es que ahí vuelve nuestra mentalidad, ¿no? Creemos que porque convoquemos una comida comunitaria ya tiene que ir todo el mundo. Porque hagamos un mercado de trueque, tiene que bajar la gente a bueno, si está todo roto, tendremos que ir recomponiéndolo, ¿no? Y entonces es importante la idea de permanencia. O sea, no podemos hacer una cosa una semana y a la siguiente hacer otra. Tenemos que permanecer en el tiempo para también poder ir reconstruyendo esas relaciones. No se reconstruyen de un día para otro, ¿no? Y entonces las herramientas pues van funcionando. El periódico, después de 3 años, empieza a ser una cosa colectiva en la que se van sumando pues otras personas, otros grupos que sí lo ven como una herramienta interesante de ir generando identidad y tratar otros temas que no se tratan normalmente y acercar la idea de que comunicamos todos, comunicamos todas, y hay que comunicar lo que pasa en el barrio, no solo los panfletos que nos venden como El Comercio o La Nueva España, ¿no? Entonces eso es importante. Las comidas comunitarias, pues recuerdo un primer intento hace 3 o 4 años que no salían ni para atrás. Dejamos descansar, seguimos con el día a día y ahora están empezando a chutar como un espacio de confluencia. Claro, difícil, en esa permanencia, claro, tenemos vidas muy precarias, la cosa está muy chungo, entonces, claro, permanecer en el tiempo es un esfuerzo bueno, importante, pero bueno, poco a poco vemos que las cosas van chutando, claro, todo muy modesto, No estamos hablando de grandes proyectos, grandes iniciativas, que a veces parece cuando hablas que la cosa va saliendo que ya aquello es... Sí, que tenemos tendencia a hablar mucho de macropolítica, que parece que... Sí, sí, y luego también el hecho de pues de este declive económico, para no llamarlo crisis sino repetirnos otra vez, al margen de, bueno, que me imagino que a nivel de consultas, de necesidad de ayuda, de conflictos, eso es, supongo que habrá subido, evidentemente, pero se nota también que más gente esté colaborando, participando o interesándose por cuestiones sociales o políticas debido a la crisis. Bueno, yo por una parte, o sea, lo que comentas de más gente que esté, vamos, que veas que necesite información y demás, nosotros ahora ponemos siempre un ejemplo, cuando hacemos normalmente unas evaluaciones semestrales de la oficina, de ver la gente que pasa, de cuáles son las necesidades que vemos que son más graves, que son más recurrentes. Y entonces el que hicimos uno el año pasado, en el 2012, y las cuentas que nos salían es que solamente en el primer semestre del 2012 ya había ido más gente que en todo el año 2011. O sea, para que se vea un poco pues la situación como es de dura ahora mismo. Yo no me atrevería a decir que ahora mismo se vea que pueda haber una conciencia más grande de todo esto. Yo lo que veo es que hay unas necesidades mucho más grandes y que además cada vez las vivimos pues como podemos, las vivimos mucho peor, y es ahí precisamente donde es interesante pues aunque sea en el barrio o en una muy pequeña escala, ir juntándonos para compartir pues todas las necesidades que tenemos todos y de alguna manera entre todas ir remando hacia algún sitio. Percibimos sí que se percibe un detalle, no más implicación. Lo que sí que se nota un poco es como que todavía estamos esperando. Mucha gente está esperando a que esto pase. O sea, como que si nos quedamos quietos vamos a volver a la situación del 2005, 2006, a esa situación en la que... En que el estado del bienestar seguía cuidando de nosotros, ¿no? Sí, todavía estamos un poco como, bueno, esto es pasajero, iba a pasar. Entonces como que la gente cuenta sus necesidades, lo que pasa, se va compartiendo más esa situación, pero todavía no se da el paso a vamos a sumarnos a denunciar más, vamos a implicarnos, como que se está todavía en ese momento de Santa Rita, Rita, que me quede como estoy, ¿no? Que muchas veces en los movimientos sociales, todo este rollo de las mareas, al final lo que percibimos es que se está pidiendo que volvamos a como estábamos, no a transformar... Sí, de hecho sí, es una de las críticas más... digamos, más socorridas porque se ve, o sea, con el tema, por ejemplo, de la educación, lo que se está pidiendo es una educación pública, estatal, sin replantearse lo que era la educación, que era, bueno, o lo que era la ESO, que yo la viví, vamos, eso era demencial. Y, o cuestiones, por ejemplo, con la última huelga de sanidad, que está siendo, o fue muy dura en Asturias, pero claro, era una cuestión de privilegios de los médicos, de base económica, pero también de base social, se notaba en la forma de hablar, de expresarse, no se planteaban las cuestiones de... Pues, por ejemplo, de la cobertura sanitaria a los migrantes sin papeles, no se planteaban las cuestiones de que qué tipo de salud tenemos, que es a base de pastillas, no se plantea nada. Y además nos exigen defender unos derechos que, claro, son muy difíciles de defender cuando no son tuyos. O sea, cuando en verdad es una cosa que te... como que te conceden, pero no te dejan participar activamente de ejercer ese derecho. El ejemplo de la salud es claro, ¿no? O sea, ahora te piden que defiendas el derecho a la salud, porque en verdad es el derecho a la asistencia sanitaria, pero no te han dejado gestionar ese derecho a la salud. No te dejan decidir nada, no hay espacios de participación, no... Entonces, ¿qué te piden? ¿Por qué vas a poner el pie a la pared y vas a decir que por aquí no se pasa y no se privatiza? Si no es tuyo, o sea, lo sientes como ajeno, ¿no? Y claro, eso es lo que está pasando también con otros aspectos de... Sin olvidar quizá también como una vuelta de tuerca mental, que sí que es difícil dar ese paso, que darse cuenta de dónde venían ese nivel de vida medio alto que viene de la explotación de otros lugares. Lo comentaba el otro día Eduardo Romero del colectivo Cambalache, que precisamente nuestro bienestar proviene de saquear y destruir otras zonas del mundo. O sea que quizás sí que es necesario un esfuerzo y a lo mejor sí que es interesante eso, ver que es posible que esta crisis no sea una como la de los años 90, que pasó en 3 años, casualmente cuando volvió a gobernar la derecha, sino que si es a largo plazo Y bueno, nos estamos metiendo aquí, volviendo a cuestiones prácticas. En cuanto a la oficina, pues comentarnos dónde está, al margen del asesoramiento, qué otro tipo de actividades hay, qué se puede encontrar alguien que vaya allí, biblioteca, espacios relacionales, contarnos. Sí, bueno, la oficina, a ver, como decíamos, la abrimos 2 días a la semana, porque básicamente en estas situaciones precarias que tenemos, pues es a lo más que podemos llegar ahora mismo, que estamos abriendo los martes por la mañana de 9:30 a 11:30 y los miércoles por la tarde de 5:30 a 7:30. Es allí en el local, en el pequeño local que tenemos allí en el barrio, en la calle Naranjo de Bulnes. Y bueno, la oficina, aparte de lo que es ese apoyo, ese asesoramiento que podamos dar en las medidas de nuestras posibilidades, lo que hay es también un fondo de documentación para cualquier persona que lo quiera consultar sobre temas sociales, ya sea bueno, temas de exclusión o temas de intervención o temas ya más políticos, o sea, de planteamiento sobre renta básica, sobre municipalismo y demás, y luego lo que es la parte de la distribuidora. Tenemos una pequeña distribuidora de libros en colaboración con la Coordinación Baladre en la que participamos. Y sobre todo, pues una serie de libros donde se van tratando pues esos temas que trabajamos desde Alambique ya concretamente y desde Baladre ya a nivel estatal. David lo apuntó un poco al principio, cómo funciona la oficina, porque es interesante también cómo se establece esa relación, ¿no? que comentábamos, y David lo dijo al principio, pero por como profundizar un poco más, ¿no? Allí la gente que va a pedir información, lo primero que se encuentra es un espacio no horizontal, porque no puede ser horizontal del todo, porque bueno, porque sí, cada uno venimos de donde venimos y ahí la gente llega con una serie de necesidades, no te conoce y no se establece, pero sí lo más horizontal posible, en cuanto a que, como nosotras no gestionamos ningún tipo de ayuda económica, no hay esa sensación de control social, ¿no? Entonces, esa dependencia, ¿no? Exactamente. Entonces ya rompemos como esa barrera y se establece una relación lo más horizontal posible. Y desde ahí, pues vamos acompañando con la información lo máximo. No hacemos mediación. O sea, no vamos con la gente a ningún sitio, no mediamos en la necesidad esa, sino que trasladamos información lo más útil posible. En esa línea, pero no sustituimos nunca a la persona. O sea, no, ni siquiera casi la acompañamos a una entrevista, a no ser de que sea una situación muy de conflicto, de que te lo pide. No hacemos esa labor de mediación porque creemos que es otro error, ¿no? Las personas somos sujetos, tenemos que ser sujetos de nuestra vida y protagonistas y a veces pecamos de sustituir a la gente, ¿no? Y eso se plantea así. Y otra cosa que desde la oficina hacemos que es interesante es en las acciones. En nuestras acciones, cuando acompañamos a alguien a hacer denuncia, porque esto no lo hemos dicho, la gente que quiere denunciar públicamente lo que está pasando, nosotros y nosotras ponemos el cuerpo con ellas para poderla hacer. O sea, igual nosotros no sustituimos a nadie en esa denuncia, pero si alguien quiere denunciar, sí le acompañamos a hacer esa denuncia. Y esas acciones las montamos como con tres momentos, ¿no? La denuncia concreta de lo que esté pasando, del maltrato institucional o de la carencia de ayudas de emergencia por falta de recursos o lo que sea. Un momento de relación en la propia acción con la gente que puede tener esa misma situación. Entonces se para, pide información, charlamos y demás. Y un tercer momento de mayor conflicto en la exigencia, ¿no? O de plantear alternativas a lo que está pasando. No solo denunciamos, sino además, si queréis que esto vaya para algún lado, tenéis que hacer esto, sí, o si no, nos estáis contando una milonga, ¿no? Y un poco eso también es interesante en las acciones que hacemos con la gente. Pues nada, si queréis hacemos una pequeña pausa, porque nos hemos comido media hora ahí charlando, así que sepáis que nos estéis sintonizando ahora, que esto es Radio Cucaracha desde Oviedo, 107.3 o www.radiocuca.org, y estamos entrevistando al colectivo contra la exclusión social Alambique de Gijón. C'est Victoria, née il y a 14 ans.

El primero sería relacionado con todo lo que hemos hablado, el trabajo comunitario, el volver a tejer las redes y demás, el apoyo mutuo. O sea, nos parece que para poder darle una vuelta de tuerca a este al modelo ahora mismo que nos imponen, tenemos que plantear algo que parta desde abajo y desde el apoyo de las personas. O sea, en lo más recíproco posible, compartir necesidades, compartir inquietudes y compartir ganas de construir otra cosa. Y desde ahí, pues estamos intentando. Lo de las comidas comunitarias viene de ese eje, digamos, de volver a poner las comidas comunitarias en marcha, viene de ese eje de compartir, del apoyo mutuo, de que sea juntarse a comer y juntarse a charlar sobre cuatro temas que nos ayuden a sentirnos identificados unas con otras y seguir haciendo. Unido a ese, luego estaría lo que es el de la renta básica de las iguales. Nosotras, aunque se nos conozca por el salario social, nosotras planteamos, vamos, tenemos otro planteamiento en lo que es, o sea, en respecto a lo que son los ese tipo de ingresos mínimos. El salario social lo entendemos por la necesidad que puede haber porque la renta mínima que hay se cumpla, como tiene que cumplir los plazos y a lo que en teoría se han dignado ellos, pero nosotros planteamos la renta básica de las iguales, que es un planteamiento que hay conjuntamente en Baladre, en la coordinación que comentaba, que partimos como un instrumento para poder hacer mella, sobre todo en lo que hablábamos del empleo, de que el empleo sea la pieza clave para toda nuestra vida, para que estemos incluidos, para que tengamos relaciones, para todo esto. Entonces, lo que estamos intentando es llevar a cabo acciones para poner en marcha un debate sobre la renta básica de las iguales, que ahora mismo hay una pequeña asamblea ahí emergente con diversas personas así cercanas que están interesadas en el tema, y no ver solo la renta básica de las iguales como un planteamiento de que tengamos recursos suficientes para tener una vida digna, sino como ese planteamiento de que hay que introducir el debate de el empleo, ¿por qué el empleo? Porque para ser una persona necesito estar empleado en una cosa por un sueldo en concreto. Y unido a estos dos, el último eje en el que estamos intentando también construir algo es el de la desobediencia civil. O sea, pero entendemos que ahora mismo, bueno, siempre, pero ahora mismo se ve bastante, es bastante manifiesto que hay muchísimas situaciones que son legales, que en esas se basan para hacer, lo que nos están haciendo, pero no ahora, sino de tiempo a. Y entonces, aunque sean legales, no tienen por qué ser legítimas, no tienen por qué ser justas, y entonces hay que, en ese sentido, creemos que tenemos la legitimidad para plantear algo más que genere un debate social y genere un enfrentamiento realmente con esas situaciones de injusticia que, por muy legales que sean, no nos parecen de recibo. Comentando un poco lo de la renta básica, que supongo que también es un debate pues histórico dentro de los propios movimientos sociales y demás, es interesante, digamos, la crítica al trabajo asalariado, ¿no? Que además es el sumum del izquierdismo, y de hecho a día de hoy, después de 3, 4, 5 años de decadencia económica, ya no se plantea lo que se hablaba hace años, ¿no? Que era la calidad del trabajo, sino el hecho de que haya. O sea, lo que te comenta la gente por la calle es qué suerte que tengas trabajo. Aunque estés trabajando por la mitad de lo de antes, aunque estés trabajando de lunes a domingo, como es el caso personal mío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, esa crítica, no solamente a nivel práctico, sino a nivel teórico. Sin embargo, yo os iba a preguntar una cosa. Haciendo esa crítica a la producción, el problema que puede haber con una renta básica es que, digamos, que no se pare la cuestión del consumo. Es decir, la persona con una renta básica tiene unos ingresos garantizados y sigue consumiendo, con lo cual esa rueda de seguir fabricando objetos inútiles puede seguir existiendo, ¿no? Pues casos como, por ejemplo, muy visuales, que bueno, quizás muy extremo, ¿no? Pero la cantidad de hordas de europeos del centro que tienen rentas del Estado y se van a vivir pues a la costa, a la Barcelona, a la costa catalana, de gratis, sin hacer nada más. No el hecho de no trabajar de forma salarial, sino no hacer nada. Entonces, supongo que eso lo lleváis incluido, pues eso, a una crítica global a lo que es el capitalismo. Pero ¿cómo lo condensáis eso? ¿Cómo lo habéis tratado? Sí, hay una característica. Siempre se dice que la renta básica tiene una serie de características estructurales y algunas que son de opción política. Es que no se puede hablar de una renta básica, de un modelo solo. Hay múltiples modelos de rentas básicas y, claro, para que la renta básica sea de verdad una herramienta que introduzca esos virus de crítica al modelo de trabajo asalariado, que permita llevar proyectos autónomos y demás, hay que meterles esas características políticas que la hacen ser una herramienta, bueno, que introduzca esos virus, ¿no? Y ahí hay una en concreto que ayudaría a este tema de ir superando el tema del consumo. Claro, siempre en una idea de proceso. No hablamos de que esta sea la herramienta, la renta básica en sí misma no es nada. Puede ser perfectamente asimilable en muchos aspectos por el sistema, ¿no? Pero hay una característica política que es el tema del Fondo Social Comunitario, que hace que se vayan dando pasos para cargarse también esa parte del consumo. ¿En qué consiste este Fondo Social Comunitario? La renta básica, como la planteamos, la renta básica de las iguales, sería un ingreso económico, un ingreso económico modesto, por encima del umbral de la pobreza, pero modesto, que vaya el 80% a la persona individual y primeramente el 20% a un fondo social colectivo. Que ese 20% se decide comunitariamente en espacios próximos, el barrio, el pueblo, lo que sea, donde de verdad esté cerca esa posibilidad de decisión, ¿no? Y la idea de la renta básica, de la REBIS, es que ese fondo vaya subiendo. O sea, que la aportación individual vaya siendo cada vez más pequeña y vaya subiendo el fondo colectivo. Claro, en ese proceso lo ideal sería que el 20% fuese individual o el 10 o el 0 y el 100% fuese colectivo y se decidiese colectivamente. Y claro, bueno, complicado, pero como todo, en una idea de proceso. Por eso es muy importante en esto de la REBIS no buscar atajos. Hay gente que está buscando atajos para que se la aprueben, se discuta en el Parlamento y cosas así. Eso no tiene sentido. No tiene sentido porque lo interesante es el debate que se genera, la posibilidad de, bueno, de ir generando esos pequeños conflictos al sistema o ese tomar conciencia. Nosotros siempre decimos que cuando llegue la renta básica ya no hará falta. Porque habremos generado otra cosa por el camino, ¿no? Sí, para no tener esa dependencia, digamos, de dinero del Estado, ¿no? Eso es. Y cuestiones a nivel prácticas, no con renta básica, pero como comentabais antes de cuestiones comunitarias, pues lo que decíais antes del mercadillo de trueque, que a mí me parece muy interesante puesto que elimina el plusvalor, ¿no? ¿Veis que funciona? ¿Veis que se saque de teoría de ello? Que la gente empieza a funcionar... por ejemplo, yendo a estos mercadillos, trayendo las cosas, pues eso, al principio, las novelas del abuelo, la ropa que me puse no sé dónde, y que pase de una cuestión meramente utilitarista al tema de decir, joder, si es que realmente puedo funcionar sin dinero, me permite reducir mis gastos mensuales. ¿Veis que ese proceso, que es largo, pero que pues a lo mejor en lugares con más tradición de todo esto, pues caso de ciudades grandes o el magma político que hay en el País Vasco, ¿no? Que también tiene más tradición, sí que se ha conseguido hasta cierto punto, ¿veis que funcione? Aquí en Asturias me refiero, o sea, porque a nivel general es evidente que sí, que funciona. Yo creo que todavía se está en compartir o truquear esas cosas que ya están anticuadas, esas cosas que no utilizo mucho, todavía no se ve esa posibilidad de superar con el trueque lo que comentabas, otros aspectos. Entonces yo creo que la cosa va despacio. Nosotras lo que percibimos allá en las experiencias de mercado de trueque que vamos haciendo es que la cosa va despacio. Sí que a cada mercado se acerca alguien nuevo como a plantearse cosas distintas. No ya, o sea, baja y piensa que se va a encontrar el pantalón usado y tal, los libros que ya no lees, pero de repente comenta, pues mira, pues a lo mejor esto es interesante porque aquí hay ropa que está en muy buen estado por gente que ya ha hecho ese proceso y puedo intercambiar y me voy a ahorrar recursos, además el dinero no está en el centro, pero bueno, yo creo que despacio, yo creo que se está todavía lejos a otros sitios donde ya hay más poso con este tema. Y luego, hablando de las coordinaciones que tenéis vosotros, habéis hablado un par de veces de Balade, que podéis explicar un poco lo que es y que tiene una larga historia detrás, pues era sencillamente eso, que expliquéis con qué otros colectivos os coordináis, tanto a nivel nacional como también, por ejemplo, a nivel de barrio, habláis de asociaciones de vecinos, de otro tipo de asociaciones, en qué se basan estas coordinaciones y qué ejemplos prácticos están saliendo de trabajo en común. Bueno, pues Baladre, bueno, es una coordinación a nivel estatal de luchas de distintos colectivos. colectivos, digamos, que están centrados en sitios muy concretos, también de barrio, de sitios muy, muy de barrio, y con esa idea de trabajo comunitario y de la recuperación de las redes sociales y del tejido. Entonces, con Baladre, en ese sentido, hay al año suele haber un par de encuentros, una cosa así, donde vamos poniendo en común cuáles son las situaciones que hay en cada territorio y se van planteando acciones descentralizadas de manera, algunas que se puedan hacer al mismo tiempo en todos los territorios y otras que sean ya más concretas en un momento dado en todos los colectivos. Hace poco se planteó, hay ahora mismo un encuentro estatal de rentas básicas por los compañeros de Mérida, de la Trastienda, que ahora están trabajando ese tema bastante, bastante grande, y en ese sentido es lo que se realiza. Por Embaladre, al fin y al cabo, somos colectivos que trabajamos en torno al tema de la exclusión con esas premisas, aunque cada uno podamos tener unos planteamientos u otros, pero en realidad es ahí donde nos juntamos con esas premisas por una lucha contra la exclusión, por la justicia social. Yo creo que hay que aclarar una cosa con esto de Baladre, porque, claro, nosotras estamos muy acostumbrados a decir que es una coordinación y yo creo que es importante explicar esto. No es una coordinadora, no tiene estructura, no tiene... Uh-huh. Es un espacio para la acción política desde la relación y el apoyo mutuo. O sea, se plantea así. Entonces, allí tú vas a esos encuentros dos anuales y vas un poco porque quieres... y a compartir porque quieres y te implicas en la medida de que tú sientes que algunas actividades conjuntas te pueden interesar. Por ejemplo, la lucha por la renta básica, que se comentaba y es una herramienta que se utiliza mucho en la coordinación o que nos une mucho. O tema del trabajo comunitario, el trabajo de bar. Pero tú si quieres puedes ir y no implicarte en nada. Además es un espacio para las personas y los colectivos. O sea, no solo para colectivos. Entonces, bueno, es un espacio muy interesante para la coordinación y para esa acción política desde la relación principalmente. Y es un espacio, como decías, que tiene mucha mucha historia. Surge en el año en el año 82, año 83, y hace un proceso muy de comentabas antes, ¿no? De que el empleo era el centro en aquellas asambleas de parados de los años 80 y cómo llega un momento en que te das cuenta de que el empleo no puede ser el centro de nada y que ya está bien de pedir que nos exploten. Y que es una de las... Aquí también vinieron los compañeros de Adepaván, del Valle del Nalón, que es uno quizá de los déficits que tienen esas asambleas de parados, que lo que estás pidiendo es que te exploten. Y sin olvidar pues cuestiones... Pues eso, de qué hacer cuando a unos le dan un trabajo y al resto no, pero bueno, surge... Claro, surgía ese conflicto en los 80, claro, es que no nos debemos olvidar que en momentos de declive económico, como dices y tal, los hay cíclicamente, con mayor intensidad o menos, y en los años 80 hubo uno de muchísima intensidad, y las asambleas de parados y de paradas, que en aquel momento sí eran una herramienta, llegaron a ser una herramienta muy potente, se vieron inmersas en ese... como en ese debate y en ese conflicto, lo que comentabas, ¿por qué a una persona sí el trabajo, el empleo y a otra no? ¿Qué criterios? ¿Cómo? Y ahí, pues gente que luego constituyó Baladre, pues hizo ese proceso, ¿no? De decir, bueno, pedir empleo para todas ya está bien, vamos a ver cómo hacemos la vida viable de todas, no solo de unas pocas ni aquí, con otras cosas, ¿no? Y se inicia ahí un camino que... Pues que ahora, de año 2013, se van a hacer 30 años. Y bueno, si queréis hacemos esta pequeña parada y ya seguimos un poco después. Ya sabéis, Radio Cuca 107.3, www.radiocuca.org. Décors plantes, une lune noire. Vaisseau pirate sorti des Landes de l'étoile noire. Croisement d'épée, tête de mort sur l'étendard. Le crépitement d'une mer en feu qui se répand sur les boulevards. Dynamite statue et pont élevé à leur gloire. Arrache sans trêve le nom des rues, de leurs bourreaux, de leurs colons, des assassins, de leurs armées, des inquisiteurs incantatoires. sans lumière sous la lune noire. Opérant telle une marée noire, s'approche en cercle et brûle les guets des citadelles des tours d'ivoire. Le vent du pain des affamés gonfle les rangs au chaos des rues comme firmament. Et la vengeance comme fermamente s'avance sanglante sous la lune noire. Réminiscence de triste mémoire. Vaisseau fantôme armé des ombres s'avance des lames de l'Occident carbonisé à l'excitant. En silence sous la lune noire, hissé le pavillon noir. Que résonnent les cris de Cusco, hissé le pavillon noir. Que résonnent les cris des esclaves, hissé le pavillon noir. Que résonnent les cris et les sanglots, hissé le pavillon noir. Hissé le pavillon noir. Que résonnent les cris des bûchers, hissé le pavillon noir. Que résonnent les cris de Gorée, hissé le pavillon noir. Qu'il soit vengeance puis liberté, hissé le pavillon noir. Toujours le même décor, cette lune noire. À l'horizon, cette terre et ces murailles qui s'éloignent. Sur la mer, un bateau qui s'évade, des armées qui s'écartent, des canons qui se rechargent. Mais la victoire a choisi son camp depuis longtemps. Ira vers la lune noire, détruisant les armées des tyrans, ne leur offrant qu'un répit illusoire. À peine le temps pour ces soldats de se souvenir des exactions perpétrées sur leurs semblables. À force de sentir et sans blâme, fallait bien qu'ils périssent dans les flammes. Soudain leur monde s'embrase et pas dans le calme. Soudain les ruines s'entassent, toujours pas de calme. La lune noire a depuis longtemps affiné sa focale, rempli ses cales et mis le feu aux poudres à temps. Prochaine escale, un monde meilleur, faut pas que ça traîne, la suite attend. En silence sous la lune noire, hissé le pavillon noir. Que résonnent les cris des sans-voix, hissé le pavillon noir. Que résonnent les cris des combattants, hissé le pavillon noir. Que résonnent les cris des dissidents, hissé le pavillon noir. Hissé le pavillon noir. Que résonnent les cris des condamnés, hissé le pavillon noir. Que résonnent les cris des damnés, hissé le pavillon noir. Qu'il soit vengeance puis liberté, hissé le pavillon noir. Un vaisseau glisse sur les flots noirs. Les uniformes de sa majesté sont illusoires. Les vagues se brisent sur la jetée. Projetés aux larves seront les corps des sbires de l'anti-liberté. La piraterie est le symbole d'un monde uni. Démocratie, antisexisme, antiracisme et pas de pays. Je suis l'héritière de marées rides. Pierre par pierre on démontra les monuments et les prisons érigées par le patriarcat. La rage des femmes ne prend pas de rides. Quand les porcs ont tous les droits sur les trottoirs, notre vengeance sera glaciale et exutoire. Les milliers de viols, d'humiliations, de genoux au sol et d'injonctions seront unis sous la lune noire. Et dans un siècle, peut-être nos enfants seront réunis sous le drapeau noir. Ça fait quatre siècles que les amants de l'utopie inondent les ponts des navires de leur sang mêlé. En silence sous la lune noire, hissé le pavillon noir. Que résonnent les cris des pogroms, hissé le pavillon noir. Que résonnent les cris des indiens, hissé le pavillon noir. Que résonnent les cris du peuple rom, hissé le pavillon noir. Hissé le pavillon noir. Que résonnent les cris des violés, hissé le pavillon noir. Que résonnent les cris des pendus, hissé le pavillon noir. Qu'il soit vengeance puis liberté, hissé le pavillon noir. Y luego, pues, a ver, que sigo yo un poco descolocado. Lo que os iba a comentar, pues, era eso, lo que hablamos al principio, ¿no? Que el hecho, pues, cuestiones como el tramitar o ayudar a tramitar el salario social, traer el tema de incluir, excluir, digamos que puede chocar un poco con una crítica anticapitalista, ¿no? Es decir, lo que en principio puede ser una cuestión de supervivencia para mucha gente, se puede transformar en estar a gusto en ese sistema, puesto que los servicios sociales pues me cubren esas necesidades básicas, ¿no? Sin llegar a plantearme cómo funciona el capitalismo, por qué yo estoy viviendo, no deja de ser una cuestión de mendicidad. O sea, la gente que estamos cobrando algún tipo de subsidio nos están dando algo que en realidad es todo nuestro. Digamos, ¿cómo os planteáis eso, ¿no? Por una parte, cuestiones concretas que pueden convivir perfectamente con el capitalismo, o con un tipo de capitalismo como el que había hasta hace unos años, y por otra, pues una crítica a ese sistema económico. Sé que es complicado, que más es irresoluble desde el comienzo del movimiento obrero, pero pues, bueno. Sí, pues intentando visibilizar esto que estabas comentando, ¿no? O sea, primero, cuando acercamos la información, dejando claro que lo que le pasa a esa persona que te va pidiendo información para una prestación social, pues no es una cuestión individual, sino es una cuestión colectiva, y además de dónde viene eso que está pasando. Intentarlo visibilizar y comentarlo siempre a la persona cuando das la información. O sea, no es yo soy más guay porque te acerco a la información mejor y tal, y para esto que es de, sino bueno, mostrando un poco lo que hay. Y luego en lo que planteas, intentando visibilizar esa denuncia al modelo social y a que no queremos incluir a nadie en un modelo que te ha excluido. Es que no tiene ningún sentido. Claro, es un viaje muy, muy complicado. Como decía David, somos los del salario social. Cuando, si te paras a mirar un poco lo que se plantea, siempre se va más allá del salario social, tanto en lo que se hace como lo que se dice. Lo que pasa es que, claro, trabajamos con el salario social porque es lo que o muchas cobramos o han cobrado o te piden la información. Y tienes que trabajar con la realidad. Para hacer incluso denuncia radical de este sistema, para transformar esto tienes que partir de lo que hay, porque si no, el viaje en la teoría sin más está bien y es necesario que teoricemos, pero tenemos que aterrizarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, los del salario social no, los del salario social sí, pero más cosas. O sea, más cosas y una crítica profunda. El salario social es, como bien decías, mendicidad y una limosna, pero hay gente que lo necesitamos o que lo necesita para poder construir o sobrevivir su día a día. Entonces tenemos que partir de ahí, porque si no estaríamos al final no conectando con esa realidad que queremos transformar. No sé si me he explicado muy bien. Sí. Y luego, en la práctica se consigue, porque yo imagino o intento visualizar cómo puede ser una consulta, por ejemplo, en la oficina. Y sí que supongo que la gente lo que está buscando es eso, que te solucionen la papeleta. Gente que además, pues a nivel cultural puede ser bajo o está en una situación socioeconómica complicada y lo que necesita es la pasta, básicamente. Y más en una época como la de estos días. Pero otra vez ese proceso se consigue que no se caiga en un mero asistencialismo. Es decir, la gente como mínimo se da cuenta del rollo de, mira, esta gente es distinto, no es el típico asistente social que yo me esperaba encontrar, pero en vez de darme la chapa me lo iba a hacer todo de guay. Se consigue, aunque, bueno, no todo el mundo, pero que haya gente que diga, mira, aquí hay algo más. Hombre, yo creo, bueno, personalmente, yo creo que esa parte de la oficina de que es distinto a eso, yo creo que sí se percibe. O sea, con al menos la impresión que te da de la gente que viene, sí se percibe porque... Porque, claro, es distinto el plantearle cuando llegas a hablar del salario o a una persona que no le quieren tramitar unas ayudas de emergencia social. Bueno, pues nosotros planteamos a ver de qué manera puede hacer para ponerle en situación de cuáles van a ser las cosas probables que le vayan a decir, cuáles van a ser los obstáculos probables que le vayan a poner. O sea, de una manera para que la persona pues cuente, sepa con lo que se va a encontrar en ese sentido. Y bueno, mucha gente que pasa por la oficina que luego al final se acaba reenganchando las acciones y que son, vamos, gente que viene a las comidas. Y yo creo que en ese sentido, pues eso, puede haber gente que se una más o menos, pero si hay gente que ya pasan a ser, bueno, estoy pensando en una persona, pero ya pasan a ser como si fueran prácticamente el colectivo en muchas ocasiones. Sí, que al fin y al cabo eso es construir movimiento, ¿no? Porque estamos en una situación tan jodida que con lo que tú dices, con que venga una persona nueva al colectivo, o sea, nosotros en la radio nos pasa, cuando viene una persona nueva a participar en las asambleas, como, hostia, una más. Sí, somos un colectivo muy chiquito, como casi todos, ¿no? Y lo que sí se nota es que la gente que se va vinculando a lo que participa es a las acciones. Se vincula y de repente van apareciendo a las diferentes acciones de denuncia. David pensaba en una persona, pero bueno, hay varias personas que tú sabes que se van vinculando porque van apareciendo cuando haces una acción a la puerta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, ahí aparece. O cuando haces una comida, tal, se pasa. O se va vinculando ahí, claro, desde la relación y desde la vida, no desde... Claro, algunos estamos más locos y nos pegamos ahí, que si reuniones, que si tal, que si no sé qué, pero no todo el mundo tiene por qué vincularse de esa manera. Y sí que notamos que hay gente que se va vinculando y además desde no la mediación esa que comentábamos antes que hacemos, ¿no? Que a veces estos temas encima son muy propios de la dependencia, que decíamos también, sino desde esa relación, ¿no? Como nosotros no jugamos a nada, ni gestionamos nada, ni tal, como si notas que la gente que quiere se vincula porque quiere y la que no, no se vincula más. Uh-huh. Hay gente que ni siquiera te saluda por la calle después de haber pedido información. Es lícito. O sea, no ha sido muy claro en lo que planteaba. Pero sí se da esa relación así, ese vínculo lo más natural posible. Uh-huh. Y nada, yo por mí la entrevista, las preguntas que tenía están ya. Si queréis añadir alguna cosa que se me haya pasado y, bueno, también recordar pues cómo encontraros, tanto en, físicamente en el local como página web, correo, teléfono, lo que tengáis. Bueno. Me toca a mí, que David no quiere volver a repetir los horarios de la oficina. Nos pueden encontrar en el barrio de Nuevo Gijón, en la calle Naranjo de Bulnes, número 7, en un bajo, en la oficina La Espiral, los martes de 9:30 a 11:30 de la mañana y los miércoles de 5:30 a 7:30 de la tarde. Además, nos pueden encontrar también en el correo electrónico asociacionalambique@hotmail.com. Tenemos un correo un poco MSN, que le vamos a hacer, y bueno, y en el blog, Asociación Alambique, blogspot.com. Ahí son los sitios donde nos pueden encontrar más fácilmente. Y nada, la verdad es que agradecer a Radio Cuca un espacio como este, de poder charlar y poder compartir un poco lo que hacemos, y también, bueno, por las reflexiones que podemos tener y dar a conocer un poco más un colectivo como Alambique, que prácticamente es un desconocido muchas veces de lo que hacemos o de lo que se plantea, ¿no? Y la verdad es que agradecer este rato de tertulia. Y bueno, muchas gracias a vosotros por venir desde Gijón, con lo caro que está el autobús y con el día de mierda que hace hoy. Y nada, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Así que desde Radio Cuca, desde Libertad, os animamos a seguir escuchando nuestra programación tanto en diferido como en directo. Ya sabéis, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. Y si queréis pasaros por la asamblea para ver cómo se hace radio, todos los lunes a las 8 en la calle Fernández de Oviedo número 10, en el barrio de Ciudad Naranco. Hasta la semana que viene. Il faut que je voie ma mère, et le fruit de mon amour, mon fils. Avant que son image s'efface de ma mémoire, avant d'être vieux comme un truc qu'on commémore, et qu'on dise à ma femme, madame, ce soir un homme est mort. Quand je vois mes murs, je sais ce qu'ils veulent m'offrir, une mort lente et douce pour moi. Oui, c'est ce qu'ils veulent, mon frère. Je veux pas rester ici, mais ça ils le savent. Et même s'ils me suivent partout, il faut que je me sauve. C'est l'inveillé d'armes, celle du cyclique John le terrible. Et comme d'autres l'ont fait avant à notre sauce, on va refaire la Bible. Hanté par les couloirs miracles dorés tunnels, je fais de mon évasion une profession de foi, demande à l'éternel. Mon dos s'est cloué, délit facile grillé. Profil du parfait brigadier, j'entame ma énième année. Aucune libération, non, que du bluff. Après une descente aux enfers, qui pourrait croire en l'homme neuf. L'homme est libéré. Mon esprit de la tourmente, libéré. Les frères avec qui j'avance, libéré. Les quartiers les favorisés, libéré. Tous ceux que l'on représente, libéré. La brigade, libéré. Les esprits enchaînés, libéré. Et tous ces innocents prisonniers. Si je me revois mal à la barre, je parle pas de finir derrière des barreaux. Freiner, je ne sais par quel décret, je prépare n'importe quel héros. Ma force forgée au mental, au travers de la fondamentale. Si les taux se resserrent, je taperai une bête de cavalcade. À toute berzingue, taper des zigzags. À mes poursuivants, zinzin. Faire jaser les gazelles, briser les nasses capables de me balancer. Même pas ton grêle en galère, sans grolle, ça venait à mal tourner. Je reste toujours le bourreau, et espoir que les flammes épaules. Tel B.I.G. ready to die, tout comme John Dye. T'es fourré, j'ai pas le droit de me laisser moisir, non. J'ai choisi de pas rester et rapidement je dois réagir. En plus se faire serrer pour une cause qui me laisse sceptique. J'ai rien quitte à faire sans mettre de brasse dans la fosse sceptique. Prisonnier à politique, poseur de bombes psychologiques. Logique, incarcéré pour des choses promiscuites. Mon esprit de la tourmente, les frères avec qui j'avance, les quartiers des favorisés, tout ce que l'on représente, la brigade. J'attends plus rien d'auxiliaire, dis Macy. Pas pour la prophétie, dis bandit. Ce qu'on veut de moi, c'est du bandit ma vie. Scandinavie, la vie en tourne vaut pas le coup d'être vécu. Mon ex-tier, de l'exploit condamné. Mon espoir de damner. Un jour, qui sait, me refaire une exploitation cutanée. Avec le masque cap si je chante pas. La vie me pâte comme l'intégrée, mais je ne lâcherai pas. Faites ce que bon vous semble. Mais bon sang, laissez-moi sortir. Soit disant ici pour aller mieux, mais c'est encore pire. Si c'est là-dedans que je dois m'habituer, c'est là-dedans que j'ai envie de tuer. Ce que je demande, ma liberté me soit restituée. Je suis tout, regarde-moi, je suis comme un pit fou. Il faut absolument que je m'échappe, celui-là se quitter le moindre petit trou. Dans ce truc, on est trop exposé, y'a trop de cibles. Je dois m'évader, ça c'est déjà fait, je sais que c'est possible. Libéré, mon esprit de la tourmente. Libéré, les frères avec qui j'avance. Libéré, tous les quartiers les favorisés. Libéré, tout ce que l'on représente. Libéré, la brigade. Libéré, les esprits enchaînés. Libéré, tous ces innocents prisonniers. Libéré, tous les quartiers les favorisés.